se mueren por bailar, todos se mueren por tener este cuerpo de mujer que es muy sensual. Pero no está que cuando lo tiene tan solo un instante les puede durar. Pero no está que cuando lo tiene tan solo un engaño les puede dejar. Aventurera, cualquier aventurera, engaña a los hombres, no importa donde sea. Aventurera, mujer aventurera, eres muy bonita pero prisionera. Se mueren por tener este cuerpo de mujer que es mi sensual. Pero no sabe que cuando lo